como protagonista a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y a la clínica 25 de mayo. Para poder charlar con respecto a esto, estamos en comunicación telefónica con quien es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Mar del Plata, con Analía Moreda. Analía, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por ocuparse. No, por favor. Analía, en primera instancia, preguntarte el conflicto con respecto a la clínica 25 de mayo, ¿de qué se trata? Este conflicto llega porque, bueno, se ha roto el canal del diálogo. Hemos ido a 4 audiencias planteando esta situación y, lamentablemente, la empresa continúa negándose a aceptar lo que estamos reclamando, y es por lo cual que, bueno, llegamos a tener que realizar un conflicto, una movilización en la puerta y todo lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de salarios, ¿verdad? Claro. Específicamente, acá lo que está pasando es que los compañeros de mantenimiento, dentro del convenio, no existe la tarea de que retiren los residuos patológicos, sábanas sucias. Imagínate que todo esto es material contaminado, sí, sangre, claro, materia fecal, restos biológicos del quirófano, lo cual conlleva, es decir, no está dentro de sus tareas contempladas en el convenio. Pero sí, lo que el convenio dice es que cuando a cierto personal se lo capacita para hacer una tarea que no está contemplada, se le debe pagar un 20% en adicional de su salario. ¿Qué es lo que la clínica no está haciendo y no quiere aceptar? Es ese porcentaje que debería pagársele por hacer tareas que no le corresponden, digamos. Claro, se llama tarea adicional. Es decir, por esa tarea adicional le tienen que reconocer y pagarle. Vos imaginate que estamos hablando aproximadamente entre 60 y 70 mil pesos más en el salario de un trabajador. Uh-huh, es mucho dinero. Hoy en día, como están las cosas, es mucho dinero. Preguntarte si esta problemática solamente recae en la clínica 25 de mayo o es generalizada en otras clínicas de Mar del Plata. Mira, hay algunas clínicas que lo tienen contemplado y otras que no, por lo cual también nos estamos ocupando de que en todos lados esto se regularice como corresponde, ¿no? Sí. ¿Han podido reunirse con autoridades de la clínica 25 de mayo, al menos, en donde están enfocando la protesta en este momento? Mira, ya te digo, nos hemos reunido en el Ministerio de Trabajo, uh-huh, en el cual tuvimos un rotundo no, pese a las 4 audiencias que tuvimos. Así que, bueno, hoy en día quieren dar diferentes tipos de propuestas y ofertas y qué sé yo, pero no es lo que corresponde. Seguimos sin que la clínica contemple esta situación como tiene que ser, ¿no? Analía, ¿vos a qué atribuís esta negativa de la clínica 25 de mayo? ¿Tiene que ver con, como se dice habitualmente, los nuevos tiempos, esto de que hagan lo que quieran las patronales, en este caso la clínica 25 de mayo, o es ya un lugar en donde históricamente se respiraba conflicto? Mira, obviamente que ningún establecimiento quiere todo lo que se pueda salvar económicamente, lo va a hacer. Antiguamente en la clínica se pagaba, es decir, la gente se fue jubilando, entran compañeros nuevos que no saben que esto les corresponde, el temor de perder su puesto de trabajo por reclamar, ¿sí? Entonces, bueno, se ha ido diluyendo y hoy los compañeros cansados dicen basta, no, a ver, si a mí me corresponde, me lo tienen que abonar. Así que, bueno, se ha plantado todo el servicio de mantenimiento. Y recalco una cosa, lo uh-huh único que no están haciendo es esta tarea adicional, porque los compañeros están cumpliendo en tiempo y forma con su horario, están haciendo las tareas de mantenimiento como corresponde, lo único que no están haciendo es retirar este residuo patológico, las sábanas y, bueno, toda esta cuestión de la que estamos reclamando. Que en realidad no le correspondería, digo, básicamente, ¿no? Digo, o si quieren que le corresponda deberán pagar aparte. Como en este claro, porcentaje claro que vos decías, ¿no? Claro, si ya te digo, yo mañana traigo una persona cualquiera de cualquier lado, y no sabe cómo manipular esto. Estamos hablando que esto tiene sangre, hay que transportarlos en carros que son especiales para esto, prepararlos para que después pase el camión correspondiente a llevarse ese material. No es un residuo que se lo lleva el basurero común que pasa por la casa de todo el mundo. ¿Viste? El riesgo es ese. Seguro. Es decir, los equipos de protección que les dan, ¿viste? También, es decir, entonces la gente recibe una capacitación para poder manipular todo esto. Te iba a preguntar eso, digo, ¿cuál es? Digo, en realidad es casi algo que todos y todas tenemos en duda, digo, eso que se llama, como vos decías, residuo patológico, digo, hay personal especializado más allá de que en este caso la clínica 25 de mayo lo que haga es deslindar esa responsabilidad en el personal de mantenimiento. Digo, ¿por lo general hay personal especializado en eso o son capacitaciones que se dan? Mira, la clínica tiene una persona que está en seguridad e higiene, que es el que las capacita para hacerlo, ¿no? Así que esta tarea, es decir, los compañeros, es decir, hay alguien que está especializado en mantener la seguridad e higiene de todo el establecimiento en todos los sentidos, uh-huh. ¿Sí? Que es un ingeniero el que lo hace, un ingeniero en seguridad e higiene. Claro. Es decir, el que se ocupa de todas estas cuestiones inherentes a lo que tiene que ver ese seguridad e higiene en todo el establecimiento. En ese sentido, y recién lo contabas, te quiero preguntar, ¿sí? Los elementos de protección, que no se puede llegar a hacer guantes, anteojos protectores y demás, claro. ¿Se lo brinda a la empresa, a los trabajadores y trabajadoras? Mira, estos equipos dejaban mucho que desear, ¿viste? Con todo este conflicto, han ido reforzando todos estos equipos, ¿viste? Pero bueno, es como todo, ¿viste? Si no, uno no insiste, y si pasa, pasa, ¿viste? Si nadie uh-huh. dice nada, pasa y bueno, ya está. Y lamentablemente los compañeros han dicho, tenemos un compañero que hace un par de años también, por un accidente con el patológico, ha estado muy enfermo, ¿viste? Son cuestiones que ya sabemos, lo mínimo que puede tener todo este residuo, se pueden contagiar de HIV, hay un montón de cosas que pueden suceder. O sea que yo no puedo traer a cualquier persona que lo haga. Seguro, seguro. Analía, contame cómo va a seguir el conflicto si no hay respuesta de parte de la clínica 25 de mayo. Digo, ¿tienen pensado alguna medida, ajustar aún más la medida, entre comillas, de fuerza? Porque bien lo decías vos, tampoco que no están haciendo nada, sino que dejaron solamente de sacar esta basura patológica. ¿La idea es profundizar la medida de lucha? Sí, por supuesto. En el caso de que sea necesario, se profundizará. Nosotros, bueno, como gremio estamos acompañando las 24 horas a los compañeros porque, lamentablemente, también de parte de la empresa empieza a jugar un poco la psicológica con los compañeros, ¿viste? Que lo van a echar, básicamente, ¿no? ¿Viste? Después quiere claro. presionar, ¿viste? Entonces, bueno, estamos permanentemente acompañándolos ahí y, haciendo la medida, la protesta en la puerta, ¿viste? Manifestándonos ahí. Analía, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Y ojalá que obviamente prontamente se solucione la problemática que tenga protagonista el personal de mantenimiento y la clínica 25 de mayo. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. No, por favor, un gusto. Que tengan buen día. Hasta igualmente. Luego. Analía Moreda, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Mar del Plata. Yo, ¿sabés que siempre hacemos hincapié, Claudio, en esto de que cuando hay un conflicto del SATSAI, que tiene